la radio del Clara. Hola a todos, bienvenidos al curso 2018-2019. Soy Martín de Sexto y aquí están conmigo mis compañeros Natalia y Víctor. Además está el señor alcalde, don Carlos García de la Verde, a quien haremos unas preguntas al final del programa. Doy paso a Natalia y a Víctor, que nos van a dar un repaso de las novedades más importantes de este curso. Buenos días a todos. Estas son las novedades del colegio. Este año el tema principal del colegio será el cine. Además, hemos comprado 30 iPads. Y para gestionarlos estará el profesor Ernesto para infantil, el profesor Luis Miguel para primaria. Irán los tutores con los alumnos para aprender con Ernesto y Luis Miguel. De momento estaremos en la biblioteca con los iPads. También hay aulas virtuales con Bernardo y los tutores de informática. También tenemos el método digital Milton de inglés. Es una página web donde podremos hacer listening y muchas otras actividades. Tendremos que traernos auriculares con micro. Los alumnos de cuarto van a participar en un proyecto de innovación de ciencias. Durará todo el curso. Los alumnos de sexto ya tenemos planificado el viaje de estudios a Los Batanes, en Rascafría, para el mes de febrero. Ojalá haya nieve. Doy paso a mi compañero Víctor. Hola a todos, soy Víctor. Y el gimnasio lleva varios meses en construcción. De momento la obra está parada, pero estamos deseando que esté terminado para poder utilizarlo. No queremos irnos al instituto sin haber utilizado el gimnasio. Se han encontrado una roca de granito muy dura y tuvo que venir un quebrantador hidráulico para romperla. Ahora están haciendo los cimientos y han puesto las vigas, pero parece que no avanzan. Damos paso al señor alcalde para que dé la bienvenida. Hola a todos, hola Víctor, hola Martín, hola Natalia. Aquí estoy para contestar a vuestras preguntas. Si tenéis alguna cosa que preguntar, que me imagino que serán muchas. Por supuesto, ahora iniciamos el turno de preguntas para el señor alcalde. Somos Ecoescuela y queremos poner unos grifos con sensor en los baños para ahorrar agua. ¿El ayuntamiento podrá colaborar económicamente? Vamos a ver, estos sensores, me tenéis que explicar un poco de qué se trata. Pues son automáticos. Es que los sensores pues tienen los grifos y entonces cuando pones la mano debajo, el sensor la detecta y echa agua. Y cuando la quitas, pues deja de echar agua. Entonces yo creo que se ahorraría bastante agua. Vale, yo creo que es una buena idea. Pues nada, lo apuntaremos en nuestro plan de necesidades y si se puede, pues estamos siempre deseando, como vosotros, hacer medidas para ahorrar energía y ahorrar agua. Es muy importante también. Muchas gracias. Señor alcalde, nuestro colegio es Ecoescuela y querríamos un andando al cole diario con policías locales guiando las filas por las mañanas desde la Casa de la Cultura. ¿Colaboración del ayuntamiento? Bueno, se ve que le habéis cogido gusto, ¿no? Porque, oye, siempre de los problemas hay que sacar partes positivas. Cuando estaba en la calle, está todavía levantada y que era difícil venir en coche, pues los directores de los colegios hicieron un llamamiento para que vinieran los niños con los padres andando. Y creo que eso fue muy, muy positivo, porque la gente, yo estuve allí bien mirando y sacando fotos y venía muchísima gente andando. Yo creo que eso es una cosa muy, muy, muy bonita, muy bonita, y que además es saludable y que además pues crea, pues no hace falta venir andando corriendo, sino que puedes tomarlo como un paseo, ¿no? Los policías siempre estarán ahí vigilando, pero bueno, se trata de que cuando hicimos lo de los caminos al cole, quizá nos faltó hacer un día para animar a la gente a que los utilizara ya andando o en bicicleta, y entonces a lo mejor hay que contar también con los familiares, por supuesto. Yo siempre he pensado en los abuelos. Los abuelos les vendría muy bien dar un paseo, porque se lo recomendamos siempre, se lo recomiendan los médicos. Y entonces creo que sería una costumbre que si se hace habitual, pues estaría muy bien. Claro, ¿algunos vivís en las rocas o por ahí lejos? Yo vivo en las rocas. Yo también. Bueno, no sé si seréis capaces de dedicar media hora a venir andando. Eso ya es más difícil, pero a lo mejor se puede coger el coche y dejarlo en algún punto del pueblo y después hacer el camino por el parque Peralejo y todo esto andando. Y creo que eso, los primeros días han estado tan bien, que yo creo que se puede hacer una costumbre. Gracias. De nada. Señor alcalde, ¿puede adelantarnos algo sobre el gimnasio? el gimnasio. Yo también estoy igual que vosotros. Estoy todos los días ahí mirando a ver si esto adelanta. No depende del ayuntamiento, depende de la comunidad. Nos han prometido que estaría para septiembre. Para septiembre está claro que no va a estar. También es cierto que cuando se pongan, no sé si habéis visto, os habéis fijado cómo se construyen ahora los nuevos edificios estos, por ejemplo McDonald's, que parece que de un día a otro nacen como una seta. Cuando empiecen con las placas, placas alveolares, me parece que se llaman, a lo mejor los vemos levantarlo en nada. Pero de momento, pues hay un señor que he visto yo ahora que está ahí haciendo algo, pero no se ve movimiento, ¿no? Espero que no sea para septiembre, pero que sí que sea, a ver si para este año. Yo también estoy impaciente, de verdad. Sí. Bueno, una cosa, fuera del guión. Esta mañana yo he visto obreros trabajando, así que creo que ya se han puesto en marcha. Ojalá sea así, Martín. Vamos a ver si yo ya te digo que, como vengo casi prácticamente todos los días, a ver cómo va la obra de la calle Santa Quiteria, que ya han roto la piedra dichosa y ya están tapando y dentro de poco ya estará la calle como si no hubiera pasado nada. Pues también me fijo en el gimnasio y la verdad lo veo siempre igual. Bueno, gracias por escucharnos. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias a vosotros. De nada.